Cuyum, 89.3. ¿A dónde están los que quieren los cumbieros? Bucutú, bacatabu, racatacataca, bucutú, bacatabu, bucutú, bucutú, bacatabu, racatacataca. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable trasmar. Llama, a pesar de que hace mucho calor, para hablar de los trabajadores como siempre. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Antes que nada, bueno, disculpanos, pedimos disculpas por haber comenzado un poquito más tarde nuestra programación, que se espera siempre a las 19, los días miércoles, por FM Cuyo 89.3. Ahora les damos nuestras vías de comunicación. El celular para comunicarse con nosotros es 156-54-79-88. También nos pueden encontrar por correo electrónico en lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y también en el Facebook hay una página en donde puede conectar La Chispa Mendoza. Bien, bueno, sí, si nos quieren venir a buscar... Nos pueden encontrar acá en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, en esta histórica radio comunitaria. Bueno, la semana pasada no estuvimos porque tuvimos varios inconvenientes de salud y laborales, ¿no? Era una semana espectacular porque teníamos para hablar un montón. Acababa de asumir el nuevo periodo la señora Cristina Fernández. Había hecho declaraciones bastante espinosas, sobre todo apuntando a las luchas obreras, ¿no? Que nosotros nos hemos cansado de acompañar y remarcar desde este programa. Y de informar, cosa que en otros lugares no se hace. Y habló de términos extorsivos con respecto a la lucha de los obreros. Por supuesto, muchos lo relacionaron a su puja y a su diferencia con uno de los gordos Moyano, que esto nosotros también lo hemos hablado, pero bueno, que en el fondo, más allá de Moyano, está el proletariado, está la clase obrera, que nosotros decimos, está de pie, está dando pelea, se está organizando, está dando origen a un movimiento obrero, que nosotros lo llamamos movimiento obrero revolucionario. Y se hicieron declaraciones que, bueno, que tienen varias interpretaciones políticas, y bueno, y esta es la nuestra, ¿no? Bueno, no sé si quieres que empecemos con esto. Bueno, para eso traemos una nota que dice así: los lloriqueos de Cristina y Moyano. Mientras ambos exponentes de los grandes negocios monopólicos lloriqueaban, se estaban produciendo luchas obreras en varios puntos del país. Las más destacadas: Imperial Corp en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Manufactura Algodonera Reconquista, trabajadores de Huatre cortaron la Ruta 11, Aceiteros de Vicentín y Bullati, Algodonera Santa Fe. Estas son algunas de las expresiones que se estaban dando cuando en sendos discursos estaban pasando facturas de haber llegado a épocas de incomprensión, de falta de diálogo. Desde estas páginas, que se refiere a las páginas de donde sacamos nosotros nuestra información, venimos insistiendo en la crisis política que atraviesa la burguesía monopolista. Sin embargo, la misma aparece con virulencia cuando la clase obrera se dispone a frenar cualquier intento de ajuste de cuentas contra su clase. Mientras por abajo se comienza un periodo de unidad de las acciones, muchas de ellas independientes de las instituciones del Estado, cuando la clase comienza a sentirse clase y rompe la domesticación, irrumpen por arriba, como sucedió el día 15 de diciembre, y se aceleran las peleas por los negocios. Ya no es fácil acordar en aguas turbulentas. Son instituciones del Estado que comienzan a bailar al son de la movilización. Luis Barrionuevo le dio el espaldarazo a Moyano. Ahora sí tengo secretario general, dijo, mientras Cristina pretende duplicar las penas para los delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, sin mayores aclaraciones sobre los alcances de esa definición. La norma es exigida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Por arriba, intento de sofocar la lucha e imponer el ajuste. Por abajo, el reclamo generalizado por el aumento salarial, las mejores condiciones de trabajo, el pase a planta permanente, la vida digna, etc. Las luchas no cederán, por el contrario. Lo de ayer se refiere a la paparruchada de este tipo Moyano y Cristina. Será la verdadera expresión de lo que se viene y se seguirá agudizando mientras la clase obrera y el pueblo en estos enfrentamientos vayan preparando las fuerzas políticas necesarias para cambiar la correlación de fuerza y avanzar en el proyecto revolucionario. Bueno, acá hay dos temas, ¿no? Yo hablaría de tres temas, ¿no? O sea, hay tres temas acá. Primero, hay una puja a partir de la crisis que nosotros venimos denunciando, la crisis de la burguesía, que es una crisis de dominación. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber o no crisis económica, ¿ah? Pero independientemente de eso, hay una crisis de dominación. Eso es cuando el modelo nacional y popular, claro, no contiene o no alcanza a disciplinar al proletariado, ¿no? Como pasó, por ejemplo, que en la época de la dictadura el modelo era la represión, la tortura, la desaparición, el terror, el fascismo fue el modelo. Con la apertura democrática, pasando por la primavera alfonsinista, el modelo fue el capitalismo salvaje, la privatización, la expulsión de los trabajadores del mercado de trabajo. O sea, fue otro terror, fue el, claro, terror económico. El ejército desocupado, sí, la creación del ejército de desocupado. Exacto, la destrucción del Estado de bienestar. Sí, porque no era tan de bienestar, pero el Estado, digamos, como mediador, pasa a definirse concretamente, ya venía definido también de antes, a favor de una de las clases, la burguesía, ¿no? Entonces, eso también fue el modelo de la década del 90, ¿no? O sea, que fue la desocupación, los miedos que tuvo su clase, que después lo vamos a ver y lo vamos a charlar, con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Entonces, y hoy el modelo que se intenta imponer con estas concepciones keynesianas que ya hemos hablado, fordismo, mutualismo, como lo queramos llamar, tampoco alcanza a contener y a disciplinar al proletariado. Por eso es que cada tanto, y cada vez con más fuerza, y cada vez más sectores salen a dar la pelea y a enfrentar a la burguesía y al proyecto burgués, donde más le duele, que es en la recuperación económica del salario. Ese es uno de los planteos que vemos acá, ¿no? Entonces, cómo la debilidad que tienen de estos sectores, porque tanto Moyano como Cristina representan lo mismo, ¿no? No es que sean son, digamos, las distintas caras de una misma moneda. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que el sistema capitalista está compuesto por tres patas: el gobierno, sindicatos y monopolios, que serían los patrones en este caso. Claro, y bueno, y entre ellos hay una puja, porque se habla acá de Barrio Nuevo, porque uno de los gordos históricos, enfrentado históricamente a Moyano, termina dándole la derecha, como dicen ellos, a Moyano. Uh-huh. Porque detrás de esto hay también un negocio. Y la pelea de entre ellos, más allá de la representatividad o legitimidad de la lucha de los trabajadores, pasa por unas dos cifras, entre los 12.000 y los 15.000 millones de pesos, que es la plata que el Estado Nacional ha dejado de aportarle al sistema de obras sociales sindicales y se las ha guardado para sí. Es más, se habla de que se va a crear un ente nacional regulador de los manejos de estos fondos, que viene a ser algo como el ANSES, ¿no? Claro. O sea, es una caja más que tiene para echar mano al Estado, justamente para estas políticas de prebendas, de compro y tengo, o sea, una manera más de explotar a los trabajadores, que es a partir de estos recursos que son legítimamente que le corresponden a los trabajadores. Claro, ellos con la excusa de que ilegítimamente estos burócratas sindicales, como Zanola, por ejemplo, o la misma gente de Moyano. No olvidemos que cuando hace este anuncio, cuando hace el discurso, perdón, Moyano, inmediatamente al día siguiente se lo libera a Zanola, pagando una fianza de 700.000 pesos. Inmediatamente se detiene al secretario de Hacienda, o como no sé cómo lo llaman en el gremio, de camioneros. Más o menos con la misma situación. Implicado en el negocio de medicamentos trucho y todo ese tipo de cosas. Entonces fíjense cómo acá empieza a manifestarse el negocio, uh-huh. La disputa entre fulano y fulana, ¿no? Claro. Bueno. Y por más que lo quieran ocultar, salta a la vista, porque hasta la misma prensa burguesa es la que da una noticia primero y al otro día da la noticia relacionada del quite del dinero, de cómo participaban, claro, los sindicatos en ese manejo de ese dinero también. Claro. Y además de todo ese entrevero económico que hay que verle también el lado político que tiene metido, porque, o sea, por ejemplo, para mi punto de vista como trabajadora, como pueblo, me parece que esto lo único que quiere hacer es darle de nuevo la confianza a los sindicatos, porque ya era muy obvio la amistad entre el sindicalista Moyano y la presidenta. Sí, o más que la presidenta, con la patronal. Con la patronal. Entonces, bueno, yo escuché muchas oportunidades decir, ¿cómo puede ser? Te lo digo por esto, por escuchar a gente trabajadora, obviamente, decir, ¿cómo puede ser que el que te está defendiendo y que está peleando por tus derechos esté sentado en una mesa al lado de los que manejan la política? O sea, que no se debe, o sea, claro. Entonces, al estar tan evidente esta amistad que hay entre sindicatos, patrones y gobierno, necesitan hacer un circo como este, claro, como para que dejar de lado, o sea, como para borrar evidencia de amistad entre ellos. No, sí, totalmente. Bueno, sí. Y ese era el otro tema que yo decía que había detrás de, claro, esto, ¿no? Que salta a partir de esto. Es justamente la necesidad que tienen estos burócratas sindicales de recuperar cierto terreno, claro. Por eso empezaron a hablar de que no querían paritarias con techo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya últimamente vienen bajando allá, porque el techo era el 18%, sí, que imponía, no venía del gobierno, venía directamente de las cámaras empresariales. Claro. Ya ellos se están animando a hablar de un 20%, o sea que hemos aumentado en, claro, esta puja un 2%. Bueno. Qué mucho, chico. Sí. Qué copado los sindicalistas. Sí, claro. Qué corazón. Bueno, pero qué capaz que detrás de eso viene que la liberación de Zanola, viene a lo mejor la liberación de este otro gordo, de los camioneros que cayó en cana atrás de la liberación de Zanola. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, se siguen generando. Que es parte de esa tercera historia acá, que es la que la clase ya no se disciplina. Por eso los burócratas tienen que salir a hacer concesiones. Y por otro lado, la señora Cristina, como representante política de la burguesía, empieza a hablar de extorsión, empieza a hablar de que las luchas de los trabajadores es una lucha extorsiva a los intereses, vaya a saber de quién, pobres. Uh-huh. Entonces quiere decir que ella solamente defiende los intereses de las patronales. Claro. ¿Ah? O aprovecha todo este entuerto con la burocracia sindical para ponerlos como, que esa es otra que yo hablaba con un amigo, que yo le decía, bueno, quizás acá esta gente tiene esta concepción de polarizar y generar contradicciones que son falsas contradicciones. Claro. Entonces hoy se demoniza a Moyano y a sus seguidores, y entonces todos los enemigos son los que están con Moyano. Con Moyano. Claro, como en su momento fue el campo, ahora es Moyano. O la ley de medios, bueno, y mientras tanto pasan todas estas cosas. Bueno. Y mientras tanto van metiendo también proyectos de ley que nos pueden llegar a perjudicar y que después podemos hablar de eso. Claro, también. Bueno, y sí, y pasan todas estas cosas. Vamos a pasar a leerle en los extorsionadores del 2011. A esto se refiere nuestra señora presidenta cuando habla de extorsionadores. ¿Quieres leerlo? Bueno. Extorsionadores 2011. comunidad con pobladores de Cáceres, 9 de Julio, Pehuajó y Bolívar, vecinos de Abra Pampa, Jujuy, aceiteros de San Lorenzo, docentes de Santa Cruz, trabajadores del Tanino, Chaco y Formosa, obreros de IMSA, Mendoza, contra la mina, obreros de Iscot, Fiat, Iveco y GM Textiles, de Reconquista y Avellaneda, químicos y petroquímicos, de Zárate, trabajadores de la salud de Tucumán, profesionales de los hospitales bonaerenses, trabajadores de la carne, visitadores médicos, bancarios rosarinos, trabajadores de luz y fuerza, judiciales de Buenos Aires, desmontadores de Santiago del Estero, Reconquista, Sáez Peña, petroleros de Santa Cruz, hospitales de Córdoba, obreros del Limón de Tucumán, alimenticias de Bimbo, Riera, Ferrero, Rocher, McCain, El Lazo, Sibarita y Kruger, petroleros en Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras, trabajadores de Hilandería Platex, Parque Industrial de Tirol, Chaco, trabajadores de Moño Azul, Neuquén, obreros de Alto Paraná, Misiones, judiciales del Chaco, trabajadores de Narampol, trabajadores pesqueros en Chubut, trabajadores de la planta papelera del Plata, Zárate, frutícolas de Río Negro, trabajadores azucareros del Tabacal y La Esperanza, trabajadores cordobeses en Renault, Fadea, Pistones, Persons, Matterfer, Tubos, Transelectric, trabajadores de La Serenísima, del aeropuerto de Ezeiza, de Sica, Cañadón Seco, de Rapiflex, de Limpieza, Newsan, Ushuaia, metalúrgicos, trabajadores del Parque Industrial Pilar, Dar Sudamérica, Química Atanor, aceiteros, trabajadores de Procter y Gamble, Pilar Textiles Corrientes. Bueno, estos son algunos de los extorsionadores que los monopolios y sus gobiernos pretendieron amedrentar. No solo que no lo lograron, sino que el 2011 les augura más confrontación y lucha. Bueno, eso, esto es cómo va a salir para esta quincena la tapa de El Combatiente. Nosotros ya hemos hablado de esta revista, de Gente Amiga, y bueno, donde se hace un análisis agudo y crudo de este discurso presidencial y de la burocracia sindical moyanista y todos sus seguidores. Bueno, y para los que nos están escuchando, les decimos que lo pueden encontrar en la página web www.prtarg.com.ar. Y bueno, sin más, o con mucho más, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Le agradecemos a nuestro compañero detrás de la cámara que se está encargando de la consola de sonidos el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a un corte. André. Santucho murió vencer. abrazo matreleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Fascista sin saber de él. Tiembla el monstruo imperialista, no quiere perder, y aunque mates si lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Con acople y todo. Sí, se está acoplando. Sí, queridísimo. Ahora sí estamos bien. Bueno, ahora sí, volvemos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Ahí quedó mejor. Y bueno, como sabemos, venimos hablando de los trabajadores y de todas las luchas y las peleas que se están dando. Bueno, hemos traído un artículo que vamos a pasar a leer, así entramos en tema. ¿Vos lee o le como quieras. Lee. La respuesta de los trabajadores no se hace esperar. Uno de los sectores de la oligarquía financiera que más ganancia han amasado en los últimos años es, sin lugar a dudas, el sector automotriz. Este año se han producido más de 850.000 vehículos, rompiendo todos los récords históricos en esa industria. Y el año próximo van a ser por el 1.000.000 de automóviles. Dos exponentes de esa industria, dos de los representantes más rancios de la oligarquía financiera a la que nos referimos, son Luis Ureta Sáenz Peña, presidente de PSA, que es Peugeot Citroën Argentina, y Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Auto. Estos señores declararon: hay que corregir en muchos lugares, tocar muchos puntos, uno solo, como el tipo de cambio, no soluciona la situación de la pérdida de competitividad. Frenar el alza de los salarios es importante, Luis Ureta Sáenz Peña. ¿Qué paritarias darían bien para mí? Yo diría que menos de 10. Cristiano Ratazzi. Esos son los comentarios que estos señores hicieron entre ellos. Estas declaraciones ponen en evidencia dos cosas principales. Una, que la burguesía monopolista en la Argentina, acorde con la del resto del mundo, traslada sus ajustes a los trabajadores y el pueblo, pretendiendo con el achatamiento salarial mantener sus tasas de ganancias. La otra es que ponen blanco sobre negro quien marca la cancha desde el Estado a su servicio. Parte importante de la sintonía fina del gobierno nacional es lisa y llanamente bajar salarios. Estos son los que escriben los libretos de la presidenta. Y entonces los trabajadores que reclamamos por nuestros salarios somos los extorsionadores. Los monopolios y el Estado son una sola cosa. El claro ejemplo es que el actual presidente de Peugeot fue embajador en Francia entre el 2008 y el 2010. La soberanía defendida por el gobierno nacional y popular estuvo representada en Francia por uno de los gerentes de una multinacional con sede central en ese país. Suena a risa, pero es muy serio e indignante. Las políticas de estos monopolios ya están siendo puestas en práctica. En Peugeot de Argentina, las tercerizadas que trabajan para la misma intimaron a los trabajadores a que se les vencían sus contratos a aceptar la indemnización al 50% para poder seguir trabajando, lo que significa la firma de un nuevo contrato perdiendo antigüedad y aceptar salarios con otro convenio. Al mismo tiempo, comienzan a difundir que se viene un año de austeridad en gastos. Lo que realizan con los compañeros tercerizados termina entonces siendo una extorsión a los demás trabajadores del resto de la planta. Así están actuando los monopolios para preparar el terreno para el año próximo. En muchos otros lugares del país, el chantaje cobra forma de crisis mundial, problemas en Brasil, etc. Cuando no es chantaje de esa calaña, es el despido de luchadores genuinos que se han ganado el carácter de dirigente en la lucha abierta contra los atropellos y por los derechos obreros. Pero la respuesta de los trabajadores no se hace esperar, y lejos de retroceder ante la extorsión o el despido, la lucha se acrecienta y se fortalece, como lo venimos reflejando en distintas notas en este mismo medio, o sea, en la prensa que nosotros leemos. El principal escollo que encontrará la burguesía en la nueva oleada de luchas que se abre es que ya no tendrá que lidiar con los trabajadores de tal o cual fábrica por separado. Importantes sectores de la clase obrera argentina están dando pasos firmes y decididos para afrontar las próximas luchas desde una perspectiva de clase contra clase, buscando y construyendo la unidad y la organización para responder el embate burgués con la fuerza de la clase obrera y demás asalariados. Parados ya no solo desde la lucha individual en cada empresa, sino además con una estrategia de enfrentamiento clasista en el terreno de la lucha por derrotar la política de toda la burguesía monopólica. O sea que se están uniendo los trabajadores cada vez más. Claro, esa es la idea de la construcción del movimiento obrero revolucionario, ¿no? Exacto. O sea, nosotros en lo que hablábamos recién, hablábamos, ¿no?, de que para la burguesía y su representante político, en este caso la señora presidenta, las luchas por las justas reivindicaciones de los trabajadores son consideradas una extorsión. Por eso le dimos la cantidad de extorsionadores que hubo durante parte del año que pasó. Claro. Reclamando por una vida digna un mejor salario. ¿Y nosotros qué vemos? ¿Ah? O sea, ellos nos ven como extorsionados, nosotros los vemos como chantajistas de esta gente. Por supuesto. Porque seguimos teniendo un discurso, que esto ya lo hemos hablado, un discurso populista, que hace hincapié, con emociones, con llantitos, con cosas, jactándonos de que estamos comprometidos con los más desprotegidos de nuestra población, y sin embargo, seguimos manteniendo leyes que ayudan a esto, como dice acá. A que una multinacional como el Peugeot, que me imagino la millonada de pesos que se levanta en pala. Y con la producción que han tenido, la sobreproducción, claro, de vehículos, eso es porque los venden a los, claro, vehículos. Y que se dan el gusto de hacer esto, claro, de exigirle al trabajador contratado que renuncie para que cobrar parte de la indemnización y volverlos a tomar. O sea, primero, para que no acumulen antigüedad, para que no tengan... Y de última, para hacer una zaranda y quedarse con los que ellos crean que son menos, claro, conflictivos o más dóciles, uh-huh, para sus políticas de superexplotación. Entonces, acá vemos, digamos, la, o sea, ¿cómo lo vemos nosotros? Como chantajista, o sea, desde el punto de vista político, ¿no? ¿Y por qué es necesario y por qué nosotros decimos que acá esto va a cambiar a partir de ahora? Porque hasta acá ha sido así, peleamos, ganamos, empatamos, perdemos, peleamos, ganamos, empatamos, perdemos, ganamos, la inflación que la maneja los grandes capitales y la macroeconomía que se maneja desde la casa de gobierno, nos termina sacando de un bolsillo lo que nos dieron por la otra. Entonces esto es una cuestión de nunca acabar, cada vez las exigencias del capitalismo son más graves, más grandes, por su propia crisis, como nosotros decimos. Sí, y además que no tienen ni siquiera pelo en la lengua para venir y decírtelo. Acá mismo te dicen que, claro, que lo primero que tienen que hacer es frenar la suba de los salarios, por ejemplo. Claro. Digo, lo que dice el Tano el Ratazzi, que encima es considerado, o sea, encima que un extranjero, es considerado un hombre de opinión, claro, válida en este país. Dice, a mí me convendría un menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Quitarle el 10% al salario que ya... Salario. cuando la FIA es una de las principales beneficiarias de esos 71 mil millones de subsidios que entrega el gobierno a las empresas privadas y que todavía no se habla. Que esas no se van a limitar, claro, no se toca. Porque esas se van a seguir entregando. Claro, solamente los subsidios a los servicios, como ya lo hemos dicho anteriormente, que es lo que bueno nos jode a nosotros como pueblo. Y bueno, ahí tenés una forma también de achatarnos los salarios, aumentándonos los impuestos, aumentando la canasta familiar, aumentando el precio hasta de los mismos autos, si se quiere. Aunque no seamos muchos los que podamos llegar a comprarnos un auto cero kilómetro o cualquier tipo de auto. Sueldos sí se podía comprar. Con 10 sueldos sí te podía comprar. Seguro. Y además que acá te está diciendo que para este año van con más, o sea, con que quieren llegar al millón de automóviles, o sea que son 150 mil vehículos más. Uh-huh. Y para eso tengan presente que no se va a tomar más personal, no se van a ampliar las instalaciones de la fábrica, no se va a hacer ningún tipo no se va a hacer con ningún tipo de solución para el trabajador, sino todo lo contrario. Van a ser más extenuantes los ritmos de trabajo y más extenuantes las horas de trabajo. Mayor producción al mismo sueldo, o sea que otra forma de achatar el salario, como ya lo de todas otras que ya veníamos diciendo más anteriormente. O sea que si no nos ponemos como ya, si no se organizan como ya se está organizando la clase para pelear no solo desde cada fábrica, como dice acá, sino en el conjunto de la fábrica, en el conjunto de los cordones industriales, como ya se están organizando, esperemos que así se tenga un buen resultado. Claro, y esto es como dice acá, clase contra clase. Acá los intermediarios, que son los políticos, la burocracia sindical, no cuentan, no nos representan en esto. Yo insisto con este tema, no nos representan porque los intereses de ellos son los intereses de la patronal. El sistema de la legalidad burguesa tampoco está hecha para beneficiar al trabajador, ¿ah? Por eso también es que nosotros siempre, el dicho popular dice, no es que nosotros, el dicho popular dice, echa la ley, echa la trampa. Y bueno, y fíjense que, por ejemplo, en situaciones de conflicto, la conciliación obligatoria obliga al trabajador a levantar las medidas de fuerza, pero no obliga al empresario a restituir los puestos de trabajo que se perdieron. Y tampoco obliga a satisfacer medianamente la demanda de los sectores del trabajo. Entonces, en realidad esa es una herramienta que ha hecho el sistema. Bueno, como toda la legalidad de este sistema apunta a defender los intereses de la clase poseedora, o sea, de la burguesía, la clase que está en el poder y la clase que hoy tiene el gobierno y maneja todas las instituciones de este país. Por eso invitamos a todos los sectores obreros y trabajadores, a todos los sectores, a unirse desde sus lugares de trabajo con sus fábricas vecinas, con sus vecinos, a este movimiento obrero revolucionario que en muchos lugares del país ya se ha dado y se ha organizado de esta forma, que es como lo venimos diciendo. Bueno, los invitamos a que se unan para que, bueno, consigamos el poder en nuestras manos, en manos del pueblo, y no en manos de la burguesía. Claro, y como dicen los indignados y los ocupa en plazas en Wall Street, somos la mayoría. Por supuesto. Somos la mayoría, ellos son una ínfima minoría son. Y nosotros somos el pueblo, somos los excluidos, los explotados, los marginados. Más allá los del productores. Discurso. Y somos los que producimos, los que manejamos la materia prima, los que generamos la riqueza de este país. Y hasta inclusive los que nos encargamos de venderla y de comprarla, así que es así. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora. Y ser honesta como lo fui yo. Tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no. Sola historia a los que no encuentran solución. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no. De nuevo con nosotros, con la chispa que encienda la voz del pueblo. Estoy practicando separadores porque, bueno, se viene el 2012 y hay que renovar la radio. Hay que renovar, claro. Así que manden un mensaje si les gustó o no este separador que acabo de largar. El teléfono es para que manden el mensaje al 156 54 79 88. Y si no, si tienen alguna muy buena idea, nos mandan un mail a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Además, está a decir que también este es un micrófono abierto a los compañeros que están en lucha. Nosotros ponemos a disposición de los trabajadores los miércoles a partir de las 19 horas este espacio que es nuestro por ahora. lo ponemos a disposición de aquellos trabajadores que quieran transmitir su experiencia de lucha o sus padeceres también, claro, como trabajador. Para que el pueblo lo sepa, porque eso no sale en la prensa común, burguesa no sale. Bueno, y de esto sí se ha hablado mucho en la prensa. Vamos, tenemos un artículo sobre el día, o sea, 10 años del 19, 20 de diciembre del 2001. Se ha hablado mucho en la prensa, pero bueno, lamentablemente lo hacen ver Escuché el otro día que alguien dijo que lo hacen ver como un montón de muertos de hambre que salieron a la calle a robar supermercados y bueno, a exigir porque sí. Pero bueno, como las cosas no fueron así, nosotros traemos un artículo que lo vamos a pasar a leer y bueno, después lo comentaremos. Uh-huh. A 10 años del 19 de diciembre del 2001, una línea trazada que pretenden cruzar. El relato político y el anecdotario es lo que predomina en la prensa del sistema sobre los hechos políticos producidos por el pueblo hace 10 años. Todo su esfuerzo está centrado en hacer parecer a nuestro pueblo como que piensa con el estómago y el bolsillo. Ah, de acá lo había escuchado. Ocultando de esa manera la esencia netamente política del proceso que generó la movilización popular a partir de esos gloriosos días. Funcionarios desaparecidos, escondidos bajo la cama, parlamentarios y políticos huyendo como ratas a sus countries, donde preparaban planes armados hasta los dientes esperando el ataque de la turba. El pueblo había salido a la calle a ocupar el escenario político, a parar el avance de la oligarquía financiera sobre sus derechos, a terminar en los hechos con el pretendido estado de sitio del gobierno de los monopolios. El pueblo, aún sin ningún proyecto político, había dado todo su esfuerzo y su sangre para marcar el límite de su tolerancia y trazar así una línea que restrinja a la dictadura de la burguesía monopólica. Con la autoconvocatoria, tiró 5 gobiernos e hizo entrar en crisis política permanente a la burguesía. De allí en adelante, sería todo distinto. La autoconvocatoria, instalada desde antes como metodología de la acción de masas, sería el método con el cual se había empezado a creer en las propias fuerzas y a reconstruir la organización y liderazgo independientes para comenzar la búsqueda de un proyecto político que unifique y dé sustento a sus reivindicaciones. Hoy, a 10 años, la oligarquía financiera y su gobierno pretenden nuevamente cruzar aquella línea trazada por el pueblo con el ajuste llamado sintonía fina por el gobierno, pretenden hacer pagar sus crisis económica y global a los trabajadores y al pueblo. Pero nuestro pueblo los espera a la vuelta de la esquina, esta vez en un nuevo escenario construido en 1000 luchas durante la última década y con un nuevo actor protagónico, la clase obrera. Clase obrera que ya ha comenzado a generar el movimiento revolucionario capaz para empezar a darle forma a la salida revolucionaria. Bueno, este es nuestro pequeño homenaje a toda la gente. Claro, que dio esa pelea, nosotros. Y que la sigue dando. Y que la sigue dando, exactamente, claro. Porque eso no terminó ahí. Ellos, yo creo que fueron estos primeros autoconvocados, creo que fueron los que dieron los primeros pasos de la revolución que hoy está en marcha, ¿no? Me parece. Sí, porque a pesar de que algunos esta lectura la critican, pero ese movimiento asambleario que surgió a partir de este estallido social, de este, como nosotros decimos acá, de este parate que el pueblo salió a ponerle al proyecto de la burguesía, bueno, después se fue indudablemente. Hubieron muchos sectores que influyeron, desde la izquierda tradicional, que pretendió apoderarse y embanderarse de estos espacios asamblearios, incluso como con sus viejas concepciones, no lo controlo, lo destruyo, porque fue así. Sí. Toda esa gran experiencia que se acumuló en las asambleas, en las esquinas, en las plazas, donde el pueblo empezó a ser protagonista y a tomar decisiones. Bueno, tal es así que durante muchos meses, que no tuvimos prácticamente gobierno, el país siguió trabajando, siguió desarrollando, siguió produciendo. Las masas expulsadas de los sectores productivos no esperaron no se quedaron a esperar la dávida del gobierno. El asistencialismo. Nacen los trueques, nace toda esta experiencia de solidaridad mutua que llevó a mucha gente a sostenerse y a poder sobrevivir durante varios meses, casi un año, de esta gran crisis, que donde el Estado desapareció y entregó las masas a la calle, ¿no? Después hubo un repunte de parte del sector burgués a partir de la represión, no nos olvidemos del asesinato de Maxi Costecchi y el chico Santillán. En realidad ese día murieron 6 personas, de las cuales nadie habla, inclusive... Y cuando fueron más de 6. En los del 19-20. O sea, y después hubo, y después en los días previos que hubo represión, en los sectores, en el conurbano bonaerense, sí, también aparecieron otros chicos muertos. Bueno, también el 19 en Rosario asesinan al Pocho Lapati, o sea, el conocido el duende de la bicicleta que hizo la famosa canción de Iván Gieco, ¿no? También, justamente, porque él venía, porque esto, o sea, lo del 19-20 fue el estallido, pero de un proceso que ya venía. Venía con la gran derrota que sufre la burguesía, con el gran ausentismo que se produce en las elecciones del año 2000, ¿no? Uh-huh. O sea, no, en septiembre-octubre del año 2001, que hubo elecciones, la gran deserción del pueblo a las elecciones, donde quedó demostrado que no había opciones, que no había representación. Bueno, eso, bueno, y así todo llegamos a esta fecha donde se produjeron estos hechos. Como ustedes decían, eso fue el inicio de lo que hoy nosotros decimos que está en marcha, ¿no? Que es una revolución que está en marcha, porque se produjeron ahí movimientos y se encontró una nueva forma de encontrarse en nuestro pueblo, que a pesar de que muchos, como vuelvo a reiterar, insistieron que eso se tenía que romper, que eso no era, cuando se estaba construyendo el verdadero poder popular, muchos actuaron para no poder tomarlo, exacto, como propio, embanderarlo en sus, exacto, líneas, bueno. Entonces, bueno, pero también son procesos, no podemos decir que, como acá también decimos, no había un proyecto político claro. Uh-huh. También se ha querido hacer creer de que todo este estallido se debió a disputas en la cúpula politiquera entre peronistas y radicales. Bueno, se sigue acusando de que hubo un sector del peronismo que chichoneó, influyó, o que fue un golpe civil contra el gobierno de lo que se conoció como la Alianza en aquellos años. Pero bueno, esa es la forma en que estos sectores burgueses tienen de despreciar y ningunear al pueblo y a las masas, ¿no? Y lavarse las manos de las responsabilidades que les toca al hecho, claro, ¿no? Porque en realidad todos estos hechos fueron dados a través de las malas, de las acciones disparatadas que estaban dando en contra del pueblo, por supuesto. Exacto. Exacto. Así que bueno. Entonces fue una respuesta política de las masas, y bueno, y así lo definimos nosotros y así lo sostenemos, más allá de que no haya habido una dirección política. Y bueno, y justamente nosotros hoy también, a partir de este artículo, decimos que hoy nuevamente se intenta hacer pagar al pueblo el precio del ajuste, y bueno. O sea que la historia se repite, pero el pueblo, sí, ya está un poquito más preparado como para, claro, llevarlo para adelante, a la lucha, a las peleas. Porque si no, a esta altura ya hubiese existido otro brote de social como el que fue en el 2001. Sí, nosotros no sabemos, hoy algunos sectores están contenidos, pero el proletariado hoy es el que está marcando la claro, por eso me refiero que no ritmo, hay en, ¿no?, este momento un brote como el que fue en el 2001, claro, sí, porque están en este momento están organizados, o sea, porque las cosas están tan mal o peor que en el 2001, o sea, sí, muchos rescatan de que ha habido un cambio. Mire, el poder lo sigue teniendo el mismo sector, ¿no? Sigue habiendo desocupación, sigue habiendo indigentes, ¿no? Sigue habiendo planes de superexplotación para el trabajador, siguen vigentes las leyes de flexibilización laboral que permite justamente ritmos de trabajo feroces de 10, 12 horas por día. Despidos, ¿no?, a diestra y siniestra. Entonces, bueno, no sé, algunos verán, qué sé yo, que las diferencias pasan porque, bueno, hay sectores de la población que cobran una asignación familiar por niño. Que bueno, es una miseria, encima, sí, es una miseria. Claro. Que de todos modos, si no trabajás, con eso no vivís, así que... Exacto, entonces, esas son, digamos, se miente con respecto a las estadísticas para bajar el nivel de desocupados, para bajar el nivel de pobres o nivel de indigentes. Claro. Bueno, sin embargo, fíjense, el gobernador de nuevo gobernador de esta provincia se tuvo que ir a parar en el medio del basural de acá en Godoy Cruz para ofrecer trabajo a futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía la gente sigue comiendo de la basura, recorriendo a la basura para alimentarse, para sustentarse. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿En qué hemos cambiado? ¿Ah? ¿En qué se ha mejorado? ¿En que los que tienen plata? Le ha cambiado exactamente a un pequeño grupo que es el que maneja el poder, a ese grupo sí le ha cambiado la cosa. Claro, los que tienen están mejor. Están mucho mejor. Han aumentado sus capitales. Claro. Hasta la misma señora presidenta ha aumentado sus capitales. En 700%, es multimillonaria. Entonces, ella sí puede decir que las cosas han cambiado en el país. Por eso ella está bien. Bueno, y nosotros seguimos alquilando, seguimos trabajando de lunes a domingo. 12 horas para antes llegar. Trabajamos 9, ahora trabajamos 12. Claro, para llegar a tener un sueldo medianamente digno que esté al alcance de la canasta básica familiar, que bueno, le faltan un montón de cosas, pero bueno, es la canasta básica del INDEC. Y bueno, y el pueblo sigue trabajando, sigue peleando. Y para eso tenemos acá un volante que se lo pasamos a leer. Y bueno, si usted tiene la posibilidad, difunda. Frenemos el ajuste. La política del ajuste es la que ejecuta la oligarquía financiera internacional contra los pueblos del mundo. Para incrementar y sostener sus ganancias, el gobierno de Cristina Kirchner aplica esa misma política en nuestro país, llamándola sintonía fina. El ajuste es bajar los salarios e incrementar la productividad. El ajuste es saquear los fondos de las jubilaciones y mantener bajísimas las asignaciones de jubilados y pensionados. El ajuste es aumento de impuestos y tarifas. El ajuste es inflación. El ajuste son subsidios para los monopolios. El ajuste es aumento de precios y del costo de vida. El ajuste es mayor recaudación estatal para beneficio de los monopolios. El ajuste es indignidad para el pueblo. Frenemos el ajuste. Movilizarnos, organizarnos y enfrentar esta política masivamente con cortes de ruta, con asambleas, con cacerolazos, con apagones, promoviendo todo tipo de convocatorias, con paros y huelgas, es lo único que garantizará frenar el ajuste. Unidad popular contra el ajuste. MOR, Movimiento Obrero Revolucionario. Hasta el próximo bloque. El que cayó peleando es el partido del pueblo. Bajarán de montañas, de campos y de fábricas, avanzando multitudes para cambiar esa patria. Y allí estará como siempre, acostumbrado a vanguardia. Es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Continuando el legado que dejaron con sangre, abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere la memoria, el que cayó peleando es el partido del pueblo, quien se levanta y renace. No podrá estas voces callar junto al pueblo. Hoy volvemos a estar gritando fuerte, viva la revolución, junto al pueblo, pueblo trabajador. Callar junto al pueblo, hoy volvemos a estar gritando. trabajando fuerte. Viva la revolución, junto al pueblo, pueblo trabajador. Seguimos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, y como venimos hablando de lucha de trabajadores, de asambleas y todo ese tipo de cosas, de expresiones populares ante este sistema que nos aplasta día a día, vamos a comentar que en Mendoza, nosotros acá desde Radio Comunitaria Cuyún hicimos una invitación a este evento. El día 9 de diciembre se hizo un festival por parte de la Asamblea del Agua para defender la ley 7722. Lo que se realizó con gran éxito porque fue muy convocante, o sea, hubo mucha gente en el lugar y bueno. Les voy a hacer la palabra a los compañeros de micrófono porque, bueno, yo no estuve, así que... Sí, no, lo importante es que, bueno esto visto por incluso uno de los chicos... ya no es tan chico. Uno de los organizadores referentes que él hacía alusión a que en el momento en que el aparato burgués del Estado había gastado millonadas de pesos para hacer un acto de asunción de autoridades ahí en la gobernación, en la Casa de Gobierno, con todo un circo, con toda una fanfarria, a pulmón, con el boca a boca, por las redes sociales, se había convocado un evento tan importante y con tanta concurrencia como la que se hizo ahí en el Parque Central, ¿no? Y a estos concurrentes no se les pagó, los que fueron al Festival de la Asamblea, para que pudieran ir. Claro, cada uno se llevó su chori. Sí, no, se llevaron sillitas, porque siempre te pagan con el chori y la coca, y el vaso de vino, cada uno se llevó lo suyo. Entonces lo importante es eso, que hay una convocatoria, que hay una capacidad de comer, y la otra que también, otro hecho que también hay que resaltar ahí, fue, la voluntad de esos asambleístas de Tunuyán, que hicieron una caminata durante la mañana o madrugada. De ese viernes para llegar a dentro de lo que fue lo que se planificó en la UAC nacional, que fue la caminata de los pueblos, que era que las distintas asambleas, así como se hizo acá en Mendoza ese evento con la caminata de los asambleístas de Tunuyán hacia la ciudad de Mendoza, también se hizo en otras provincias hacia la ciudad de San Juan, la gente que están contra Minera La Lumbrera, la gente de Famatina hacia Catamarca, hacia la ciudad de Catamarca, o sea, que fue una acción conjunta nacional, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estuvimos ahí, ¿no? Nosotros llevamos una opinión que la repartimos entre la gente, porque tenemos una opinión también al respecto. Bueno, pasamos a leérsela. Esto fue un volante que se repartió en la asamblea, porque así se llama, volante. Hecha la ley, hecha la trampa. La ley 7722, mal llamada ley Cobos o ley Difonso, se la arrancaron al poder burgués con lucha y movilización desde la organización autoconvocada de nuestro pueblo. Al proyecto San Jorge lo derrotó este mismo pueblo y con estas mismas herramientas. Ahora aparecen nuevos proyectos y hay casi 1000 en espera del ok legal y o técnico del gobierno de turno. ¿Qué garantías tenemos que no hagan con esta ley lo que hicieron con la ley de protección de los glaciares, que se vetó y que con el pretexto de mejorarla se presentó otra y aún a 2 años de ser sancionadas no tiene vigencia? Estas luchas son luchas de clases, mal que le pese a muchos, porque la lucha de clases es el encuentro frente a frente de intereses y aspiraciones antagónicamente diferentes y por lo tanto irreconciliables. Es en este marco que se han dado en todo el oeste argentino los enfrentamientos entre pueblos, entre el pueblo y los proyectos megamineros monopólicos. Estas luchas encaradas por nuestro pueblo han ido tomando forma, han ido dando forma a un movimiento político-social que es una de las vertientes que se suma, que suma fuerzas al movimiento revolucionario en marcha para tomar la rienda y poner al hombre y la vida en el centro del progreso de nuestra sociedad, derrotar a los monopolios, destruir su aparato de dominación y edificar la sociedad socialista son las tareas que tenemos por delante. Unidad y lucha autoconvocada para enfrentar el modelo. Por la organización independiente de los trabajadores y el pueblo, organicemos el movimiento obrero revolucionario. Ninguna tregua a los monopolios y sus gobiernos serviles. La revolución está en marcha. Bueno, esto fue lo que nosotros desde La Chispa acercamos para que, para bueno, compartir ahí con los compañeros. Claro. Asambleísta. Y hablando de gobierno servil, está, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con todo lo que son los movimientos sociales de protesta y que están enfrentando monopolios, o sea, que están enfrentando un negocio capitalista. Sí. Es la ley, está. Y hablando de leyes también, si se quiere. Claro, sí, sí. Es la ley antiterrorista esta que ha sido sancionada, ya tiene media sanción media, de diputado. Sí, sí, media sanción y bueno. Ellos comentaban, o sea, la prensa burguesa comentaba que esta ley tenía el apoyo total de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional. La pintan a la ley como que es antiterrorista internacional, que es para evitar grandes catástrofes en los países a raíz de ataques desde el extranjero. Pero lo que se teme desde el pueblo es que sea una ley más que vaya a reprimir ¿a quién? Al extorsionador que leíamos en las listas anteriores. Porque incluso los chicos de la asamblea estaban promoviendo la noticia de que supuestamente habían formaciones de listas negras de parte de las mineras con algunos asambleístas acá de la provincia y del país, que son los que más oposición les dan. Claro. Por eso nosotros decimos que el tema de esta ley, que es muy ambigua, uh-huh, que encima se hace para contentar a un grupo de presión internacional como es este, y que todo tiene que ver con que con el cuidado de sus intereses económicos. Entonces, un monopolio como la Barrick Gold, o estos grandes monopolios mineros, uh-huh, que están dejando de ganar millones por no permitirle al pueblo mendocino o su desarrollo y explotación. Claro, porque algunos extorsionadores se sientan delante de sus máquinas. Claro, e lo que pasa. Que perforen. Claro, lo que pasa es que ellos ven como que esto. Lo ponen como que aterroriza a la población. O sea, bajo ese término. O sea, yo leí un poco que decía. Uh-huh. Que se refería a eso, a que todo acto que aterrorice a la población. Claro. No aterroriza la población el anuncio de aumento de tarifa. Claro, entonces claro, hay que ¿Quién yo como pueblo, claro, yo como pueblo la sancionaría con esta ley por el terrorismo de Estado que están teniendo. Cada vez que voy al supermercado a comprar, por ejemplo, claro, me aterroriza. O lo que vos comentabas, la gente que está aterrorizada en Andalgalá con el proyecto Agua Rica, que se llama, que es que se va a hacer un socavón donde está la ciudad de Andalgalá. Claro. Entonces esa gente no está aterrorizada por la acción de las mineras, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sin embargo ellos ven la acción terrorista del otro lado, claro, que es la imposibilidad de desarrollar un proyecto económico y el perjuicio que le genera a la población. Ese es el terror que ellos manejan. Y eso es lo que ellos necesitan legalizar para poder pasar por arriba. Claro. ¿Por qué? Ese impedimento. ¿Por qué? Porque también esta ley, decían que en Chile se ha estado llevando a cabo, porque ya existe en Chile, y se está sancionando con esta ley a la gente que ha hecho protestas sociales estos últimos, claro, a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los chicos estudiantes. Bueno, por tener, cometer actos de terrorismo contra la población, o sea, sí. Porque para ellos es un acto de terrorismo que el pibe pida poder ir a, claro, poder estudiar. Sí, no solamente con los estudiantes chilenos, claro, en lucha de estos últimos meses, también se aplicó con este concepto contra el pueblo mapuche que resiste a la quita de tierras en el sur chileno, ¿no? Entonces, ahí hay gente que está detenida hace más de un año ya, claro, entre los cuales hay menores, por considerarlos terroristas por atentar contra proyectos económicos que beneficiarían al resto de la población. En Brasil, claro, también ya la tienen legalizada. Claro. Entonces, bueno, está metido también Estados Unidos. Sí, o sea, sí, que sí, esto sí, me huele a Plan Cóndor. Plan Cóndor, sí, no sé, legalizado. Plan Cóndor siglo XXI. Siglo XXI legalizado. Bueno, y seguimos nuestro... viendo cómo, claro, Estados Unidos se sigue metiendo en cuestiones. Sí, pero, claro, independientemente de eso, pero yo veo tanto que se jacta esta señora de que ella es la salvadora de los derechos humanos y que va y se abraza con las pobres madres, que vaya a saber qué infierno les ha prometido para que estén al lado de ella, sin ánimo de ofender a nadie, pero bueno, es lo que me parece. Entonces, si ella está tan expuesta así a que es de los derechos humanos y qué sé yo, ¿cómo viene ahora a hacer este tipo de cosas, no? Bueno, pues o sea, justamente se le está cayendo la careta, ya no tiene... Ya, claro, ya el discurso, no hay forma de... Claro, en esto el discurso populista no va, no, claro, no puede disfrazar, no, porque acá hay una imposición de un sector financiero, uh-huh, internacional, claro, o sea, que es el que la mueve para todos, claro, lados, que es el, es lo que sujetos, nosotros denominamos el capitalismo monopolista de Estado, lo que denominamos la oligarquía financiera internacional, que le está exigiendo una medida y una ley para garantizar que justamente la viabilidad y la concreción de los grandes negocios que tienen preparado para distintas partes del mundo. A nosotros nos golpean con la mega minería contaminante que no pueden hacer en sus países de origen, la vienen a hacer acá. O las famosas pasteras estas que los corren de Europa porque son contaminantes y las vienen a instalar acá. Entonces, bueno, acá, bueno, para, y justamente como la gente se organiza, pelea en asamblea, en movimientos que se están multiplicando en defensa del orden ecológico y cuestionando el orden económico también, es necesario justamente crear esta herramienta para reprimir, para tener a qué agarrarse y bueno, y hacer como vos decís, como pasa en Chile, hasta un pibe que lucha por su educación, su derecho a tener una educación, claro, es considerado un terrorista, claro, un originario que lucha como luchan los mapuches del sur de Chile por su territorio, sí, que son también que atentan como terroristas contra el orden del resto de la población. Así que ahora, ¿saben qué? No somos solamente extorsionadores todos, somos extorsionadores y terroristas. Así que si usted se considera una persona que quiere tener una vida digna y quiere... Y está dispuesto a pelear por ello. Está dispuesto a pelear por ello y está dispuesto a luchar hasta sus últimas condiciones, considérese un extorsionador y terrorista. Esa es lo que nosotros también por ahí advertimos, ¿no? Que en el populismo, en el populismo lamentablemente el paso hacia el fascismo es muy cortito. Nosotros siempre hemos dicho del populismo al fascismo hay medio paso y lamentablemente con estas situaciones estamos empezando con este tipo de denuncias que somos el trabajador que lucha y pelea por sus reivindicaciones es un extorsionador, que aquel que se organiza para enfrentar un negocio de un monopolio puede ser considerado un terrorista, bueno, eso es estar rayando el fascismo. Así es. Y bueno, con mucho más que decirnos, pero ya no nos queda tiempo, tenemos que dejar ya el aire de la radio. Hoy día parece que no van a estar los chicos del Loco de la Azotea por problemas personales. Así que los vamos a dejar, mandamos un saludo al Pirata, a la Ale, a Luismi, a todos los chicos de los Locos de la Azotea, al Carlos, al Seba. Y bueno,